esperanza o ver de peras podridas. No espero nada, la solución, no decir lo que dice la mayoría. Me como el mundo y ni me sangra la encía. No espero nada de esa canción que haga una muesca en el playlist de